Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Diez, mano. ¿Eh? Diez. ¿Ya vamos a empezar? Sí. Cinco. Tres, dos. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy, 27 de febrero, lunes 27 de febrero, estamos en vivo en radiocartón.com, desde el barrio chino de Guadalajara, en la Roda Cartonera. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los huertos urbanos en casa. ¿Y qué es lo que podemos hacer para distraernos en esta cuarentena, para aprovechar el tiempo y también aprovechar los espacios que tenemos en casa y sacarle provecho, sobre todo para producir alimentos que en estas épocas se está poniendo un poquito difícil, ya que es sumamente sencillo poder producir alimentos para consumo? Inclusive puede llegar a ser hasta un negocio si lo hacemos de una manera ordenada y de una manera lo más ecológicamente posible, sin usar químicos, sin usar sobre todo químicos, ¿no? Ya sea en las semillas, que muchas semillas vienen ya con químicos preparadas para evitar plagas y demás, pero también hay una opción muy buena que es de semillas orgánicas. Y pues bueno, estamos aquí en radiocartón.com y seguimos con Flores y Colores de México. Recuerden que cualquier espacio que tengamos en casa, ya sea un patio, una azotea, un pequeño jardín, lo podemos cambiar un poco en cuestión de qué es lo que podemos cultivar, qué es lo que podemos hacer. Y estaríamos aprovechando todo ese espacio para cultivar desde chiles, jitomates, zanahorias, lechugas, espinacas, pimientos, pepinos, también puede ser melón, calabazas, calabacitas, frijoles, chícharos, ejotes. Inclusive si tenemos un poco más de espacio podemos sembrar algún árbol de papayo, algún vástago y demás, donde podemos sacar alimentos, ya sean frutas, legumbres, tubérculos y demás. Entonces, pues vamos a estar hablando hoy sobre los huertos urbanos y cualquier pregunta, cualquier comentario y demás, ya saben, estamos aquí a sus órdenes para lo que necesiten sobre huertos en casa el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la lombricultura, vamos a hablar de todo lo que son fertilizantes orgánicos, de también cómo matar plagas de forma orgánica sin mezclar químicos, y vamos a hablar también de algunos animales que nos pueden ayudar en nuestro hogar, como son las lagartijas, los lagartijos y demás. Entonces, las mariquitas que le llaman, estos insectos que comen pulgones. Vamos a hablar sobre todo eso para poder aprovechar nuestro espacio, aprovechar la cuarentena y poder producir algo natural, algo orgánico en nuestra casa. Y aparte que se disfruta y sirve como terapia, se puede decir, vamos a poder consumir algún producto que nosotros cultivamos, y es una cosa que reconforta muchísimo cuando uno consume algo que uno mismo cultivó. Igual les mandamos un saludo aquí al buen Poncho que está en los controles. Le mandamos un saludo a Meche que siempre nos está escuchando. De Anfibios, les mandamos un saludo a todos los que ya nos siguen en este programa de Flores y Colores de México. Vamos a seguir ahorita con una canción. Espero les guste. Recuerden, en este programa siempre vamos a tener música mexicana, música ranchera, algo que también alimenta el espíritu, la música mexicana tan bonita que tenemos. Y aquí vamos a estar toda esta hora, como cada lunes, primero Dios, y ahorita en estas épocas extraordinarias de la cuarentena por el COVID-19, vamos a seguir hablando sobre plantas mexicanas y más, pero en esta ocasión se me hace muy pertinente hablar de qué es lo que podemos cultivar en casa para poder producir alimentos y aparte de una forma muy saludable y que nos pueda ayudar a llevar esta cuarentena más fácil. Algo que es bueno, que siempre les he dicho, que Guadalajara tiene un clima excepcional para cultivar casi cualquier planta. Aquí en Guadalajara podemos producir casi todas las verduras, tubérculos y demás. Entonces es cuestión de ir enfocando qué es lo que queremos cultivar. Parte de la dieta del mexicano es el jitomate, los chiles, los pimientos, la calabaza, todo eso. Entonces todo esto lo podemos cultivar en casa, y ahorita ya después de la primera canción que vamos a poner, vamos a poder hablar cómo hacer compatibles unas plantas con otras y aprovechar al máximo el espacio que tengamos en casa. Desde 1 metro cuadrado podemos empezar a cultivar, ya sean tubérculos como los rábanos, las papas y demás, o bulbos o bulbosas, como el ajo también, y luego en la parte superior, pues lo que son pimientos, chiles y demás, y podemos cultivar todo lo que son enredaderas guías, como son los frijoles, ejotes, chícharos, pepinos, calabaza y algunos tipos de jitomate. Entonces, esto nos va a ayudar que en 1 metro cuadrado empecemos a cultivar algo para consumir nosotros mismos. Y ya si tienen un poquito más de espacio, pues se puede compartir con los vecinos, inclusive se puede empezar a vender. Si lo cultivamos de una forma orgánica lo más posible, podemos darle un plus a esos cultivos. Vamos con la primera canción y regresamos en unos momentos. Es el quelite, bien haya quien lo fundó, que por sus orillas tiene de quien acordarme yo. Camino de San Ignacio, camino de San Javier, no dejes amor pendiente como el que dejaste ayer. ¡Ay, broncos, no se amancen! ¡Y túpale, túpale! Debajo de un limón verde me dio sueño y me dormí, y me despertó un gallito cantando kikiriki. Qué bonito es Sinaloa, qué bonito es Michoacán. Uno tiene su Morelia y el otro su Culiacán. Seguro que sí, y no se raje. De un encino roble me dio sueño y me dormí, y me despertó una joven diciendo ya estoy aquí. Yo no canto porque sé, ni porque mi voz sea buena, canto porque tengo gusto en mi tierra y en la ajena. mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí. El consuelo que me queda, que te has de acordar de mí. Buenas tardes, regresamos aquí en Flores y Colores de México. Aquí está la primera pregunta que nos hace llegar Sergio Fong, que es, Poncho, ¿cuál era la pregunta? Pues esto de los desechos orgánicos. Estaba preguntando sobre los desechos orgánicos, que sí es bueno vendérselo a las plantas. En lo particular, yo recomendaría que primero se hicieran composta. Hay algunos tambos o cajas para hacer composta, y ya que esté hecha la composta, entonces agregárselo a las plantas que estamos cultivando. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque muchas veces la gente no sabe que si se pone todos los desechos, por ejemplo, de lechuga, los rabos de cebolla, todo lo que sobra del cilantro y demás, puede producir mucho calor al estarse compostando todo esto. Sube la temperatura y... ¿Me decías, Poncho? Nos está viendo. No continúa, se está grabando. Sí. Bueno, es... Entonces, hay que compostar primero y después, ya que está hecha la composta, ya que está deshecho el material y demás, entonces sí agregárselo como un abono orgánico a nuestras plantas. Eso es de preferencia. ¿Por qué? Porque podemos quemar las plántulas, podemos hacer que se cosan las semillas cuando las plantamos y puede ser contraproducente. Lo primero es poder hacer la composta para poderlo hacer un fertilizante orgánico. Y hay que ver qué tipo de plantas es a lo que le queremos poner. Por ejemplo, si pones demasiadas cáscaras de naranja, de limón, de todo lo que son cítricos, se puede ser contraproducente. Hay que tener un equilibrio en qué es lo que estamos poniendo. Sí es muy bueno, como también lo que queda del café cuando lo desechamos, que hacemos café de olla y demás, todo lo que es la borra, todo lo que queda, pero hay que tener un equilibrio en lo que vamos a preparar como composta para hacer lo que se vuelva un fertilizante orgánico. Y pues bueno, aquí seguimos. Eso espero que haya sido la respuesta que necesitaba Sergio. Y seguimos hablando. Estamos hablando de un metro cuadrado. En un metro cuadrado puedes cultivar, por ejemplo, si quieres o tienes predilección por hierbas de olor, en un metro cuadrado caben 12 plantas de hierba de olor, ya sea hierbabuena, albahaca, orégano y todo eso. En un metro cuadrado caben 12 plantas diferentes de este tipo para cultivar hierbas de olor. Pero, por ejemplo, si queremos plantas de chile, en un metro cuadrado lo ideal sería máximo 9 plantas, de 6 a 9 plantas. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, los chiles de árbol, por eso se llaman chiles de árbol, porque crece como un arbusto, entonces necesitan espacio para que puedan crecer de manera adecuada las plantas. Seguimos hablando aquí. Y bueno, estamos hablando de esto. Si, por ejemplo, queremos plantas de chile poblano, entonces en un metro cuadrado necesitarías un promedio de máximo 4 plantas por el tamaño de crecimiento de las plantas. Pero, por ejemplo, si tienes chiles poblano, tienes 4 plantas, pero puedes tener plantas rastreadas como son los pepinos o los calabacines o las calabacitas, donde podría haber 2 a 4 plantas de este tipo. Entonces estaríamos aprovechando lo rastrero. Luego las plantas de chile poblano, y en las esquinas podríamos poner algunas plantas o en alguna línea del metro cuadrado podríamos poner plantas de frijol, plantas de chícharo o de ejote. Como son trepadoras, entonces no estorban con las demás plantas. Esto viendo lo que es un metro cuadrado nada más. ¿Esto qué es lo que pasa? Que aprovechamos todo el espacio para cultivo. Entonces, un metro cuadrado, podríamos poner 4 plantas de chile poblano, 4 de 2 de calabacita, 2 de pepino, ya son 8 plantas, más unas 8 o 10 plantas más entre frijol, chícharo y ejote. Entonces ya sería muchísimo más lo que podemos cultivar. La cuestión aquí es saber qué espacio necesita cada planta para poderlo aprovechar al máximo el espacio. Esto actualmente, bueno, mucha gente que no tiene jardines y demás, que tiene un pequeño balcón y demás, se puede cambiar por cajas de madera o cajas de plástico. Sobre todo a mí lo particular me gustan estas cajas de fruta que son negras o verdes, y en esas cajas se pueden hacer los cultivos. Es muy importante saber qué es lo que vamos a plantar para ver el tamaño o la profundidad de cada caja, para ver qué es lo que podemos cultivar. Y yo les recomiendo en lo particular el humus de lombriz, la perlita y el coco para hacer el sustrato, para que germinen bastante bien las semillas y crezcan. Y estar fertilizando con humus de lombriz, con lixiviado, o si estamos haciendo nuestra composta y estamos produciendo nuestros propios fertilizantes orgánicos, lo podemos utilizar. Y de esta forma evitamos químicos y hacemos que nuestras plantas crezcan lo mejor y de una manera más saludable para todos nosotros. También, si no tenemos mucho espacio, podemos hacer jardines verticales. Si tenemos una pared donde podemos cultivar, ahí se puede cultivar sobre todo lo que son hierbas de olor, lo que son plantas de guía. Lo podemos utilizar como jardín vertical para cultivar. Recuerden que entre más cultivemos en nuestros hogares, esto nos va a beneficiar, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, que es histórico realmente esto lo que estamos viviendo. Nos va a ayudar a quitar un poquito el estrés, porque al estar cuidando plantas nos vamos a estar olvidando de tanta noticia y noticia y noticia que nos están dando. Entonces, hay que aprovechar todos los espacios. Recuerden que aquí en radiocartón.com podemos, desde la página, ya sea de Radiocartón o de Flores y Colores de México, podemos darle los tips que necesiten y podemos canalizarlos con las personas expertas en huertos urbanos o en jardines en huertos de casa para todo lo que necesiten. Aquí en la página de Flores y Colores de México puedes encontrar desde semillas orgánicas, puedes encontrar fertilizantes, puedes encontrar sustratos y puedes encontrar todo lo que sea necesario para hacer tu huerto en casa. Eso también lo podemos aprovechar para que todo el desecho orgánico de nuestra cocina, de nuestra casa, lo podamos, en vez de tirarlo a la basura, lo podamos hacer fertilizantes. Y así evitar que todo esto se revuelva con los plásticos y demás, y que se haga en los tiraderos de basura, se haga cosas más feas, ¿no? Entonces, nos sirve por todos lados, para el ambiente, nos sirve para tomar conciencia. Son momentos históricos para hacer que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, inclusive y demás, nuestros familiares, tomemos conciencia y aprendamos de cómo reciclar todo lo que tenemos al alcance. Ahorita, en un momento más, vamos a seguir un poquito con una cancioncita más, que es la de La Calandria con Pedro Infante. Y regresamos en unos minutos más, seguimos platicando. Bueno, todo esto para cultivar en casa, aparte que relaja, es muy divertido. Mucha gente dice, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer? Todo el día están dando lata, ya no los aguanto y todo. Pues pónganlos aprender algo nuevo. Yo sé que es muy pesado y todo, pero siempre es muy bonito sentir la tierra, sentir lo que cultivas, sentir que estás haciendo algo productivo en tu casa y que va a llegar el momento que va a dar frutos, y literalmente va a dar frutos, vas a tener frutos que tú puedes llevar a tu mesa de una forma natural, completamente sin pesticidas, sin nada de esto, de químicos, y lo van a sentir como algo suyo, algo bueno, y es algo que todo lo que sea educación ambiental, todo lo que sea de responsabilidad desde niño, porque uno aprende también responsabilidad y eso va ayudando al carácter, de decir yo sé cultivar alimentos y demás, todo eso cuando sean adultos, esto va a pasar a la historia, vamos a entender que podemos hacer cosas más allá de nomás ir a un supermercado, a una tienda y agarrarlos de los mostradores las cosas. Vamos a aprender y nos va a ayudar a saber que podemos cultivar nuestro propio alimento. Ahora, si esto lo aunamos, si hay gente que tiene un patio y puede tener 2 o 3 gallinas con un gallo en vez de darle pastura con químicos y demás, pues vamos a tener blanquillos de primera calidad, orgánicos, vamos a tener carne de calidad. Dicen que no hay mejor caldo que el de gallina de rancho, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que estar en un rancho la gallina. Podemos tener aquí 2 o 3 gallinas si tenemos espacio. Y podremos tener carne y podremos tener blanquillos. Y ya si nos vamos un poquito más allá, imagínense las plumas para el arte plumaria, para hacer abanicos, además, para hacer artesanías. Todo sirve y todo suma. Bueno, seguimos un poquito y seguimos con La Calandria, que esta canción me lleva a mi infancia, que también le gusta mucho a Poncho, que está en los controles, y con el gran Pedro Infante, que nos la va a cantar. Regresamos en un momento. Jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió, y la ingrata calandria después que la sacó, tal luego se vio libre. Voló, voló y voló. El pobre gorrioncillo todavía la siguió, pa' ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria esto le contestó, a usted no lo conozco ni presa he sido yo. Y triste el gorrioncillo luego se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró y lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo. Cantando su pasión. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió, y la ingrata calandria después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló, voló y voló. Seguimos aquí en radiocartón.com, hoy 27 de abril. Recuerden, el 7 de mayo es mi cumpleaños, se aceptan pasteles, aunque sea virtuales. Bueno, eso ya fue un anuncio extra. Pero bueno, seguimos hablando de cómo hacer un huerto en casa, o más bien, cómo podemos aprovechar los espacios. La semana que viene, primero Dios, tendremos una persona que se dedica a huertos en casa. Yo no soy muy experto, yo estoy platicando un poco más que nada por la experiencia de cuando en el rancho sembrábamos, y por eso de la apreciación de los espacios, de cómo los puedes aprovechar. Yo recuerdo que en el rancho se sembraba el maíz, que ya viene la temporada de siembra, muy pronto, ahora en junio, pero junto al maíz se sembraba, junto con el maíz se sembraba el frijol. Entonces la caña del frijol, del maíz, perdón, servía como soporte para el frijol. Entonces ahí ya estabas combinando dos especies. Y luego en el piso, a cierta distancia después de cada siembra de maíz, se sembraba calabaza y luego, si queríamos, chilacayota o pepinos. Entonces teníamos cubierto lo que era rastreras y la caña del maíz, más las aéreas, que era el frijol. En algunas partes, siempre cuando vives en un rancho, pues no todo lo siembras puro maíz con frijol y calabaza, no, sino que una parte, bueno, todo es el sembradío de maíz, pero algunos surcos llevan calabaza, algunos llevan chilacayota, algunos llevan pepinos, y no todo también es frijol, también se podía o se combinaba con chícharos o con ejotes para tener una variedad en fruto al final de cuentas de la cosecha. Y lo más divertido es que casi todas estas plantas se cosechan casi al mismo tiempo. El maíz, el frijol y la calabaza se cosecha casi al mismo tiempo. Los pepinos, el chícharo y los ejotes, pues se cultivan antes, pero pues ya está madura las cañas de maíz y todo. Entonces es cuestión de apreciar los espacios. Perdón otra vez, siempre que estoy platicando mucho me da parece que traigo un sapito ahí escondido. Seguimos platicando, es apreciar los espacios y ver qué es lo que podemos utilizar en nuestro espacio. Entonces, eso es una experiencia de cuando era niño en el rancho en Juanacaxtle, que aprovechábamos o se aprovechaba todo el espacio para sembrar diferentes cosas en el mismo cultivo, en el mismo terreno. Y aquí en Guadalajara podemos hacer lo mismo. Y también podemos hacer, por ejemplo, si tenemos un jardín, podemos hacer una chayotera. Recuerden que el chayote, pues también mexicano, se puede aprovechar la chayotera. Me recuerdo que mi papá hacíamos un hoyo grande, sacábamos toda la tierra y poníamos un sustrato. En aquella época, pues no, uno decía, no hablábamos de sustratos como tal, ¿no? Pero sí de una lógica. Si queremos una buena chayotera, pues haces un hoyo grande y en vez de tierra normal, se le ponía jal y se le ponía, que ahora sé que es un sustrato, se le ponía un sustrato muy fofo que llevaba jal, sobre todo, cernida y demás. ¿Por qué? Porque la raíz de la planta de chayote es el chinchayote. Mucha gente no sabe dónde sale y es la raíz. Entonces, si queremos un chinchayote bueno, que sea jugoso y demás, el sustrato tiene que ser fofo, con buen drenaje y que conserve buena humedad. Entonces, la jal es ideal. ¿Esto para qué es? Para que la raíz del chayote se expanda bastante bien. Si la tierra es muy apelmazada, muy pesada, la raíz se vuelve muy fibrosa, entonces para la cocina, pues es un poco incómodo comerlo. Pero si tenemos un buen sustrato, la raíz crece de manera adecuada y después crece las guías, que las guías nos proporcionan sombra y podemos tener una sombra adecuada para cultivar plantas de media sombra debajo de la chayotera, y todo esto lo aprovechamos en espacio y economizamos. En vez de comprar mallas, sombras y demás, podemos utilizar la misma guía del chayote para la sombra de cultivo de otras plantas. Y cada, bueno, aparte de la que son los chayotes, la fruta y demás, cada año se saca la raíz de la chayotera, y eso sería el chinchayote, que es otra comida, o se puede considerar como un tubérculo que se puede consumir, y aparte es delicioso. Lo podemos comer como si fuera camote de cerro con sal, limón y chile, o se puede comer capeado y demás. Entonces, es cuestión de ver qué espacio tenemos en nuestro hogar para ver si podemos hacer un jardín de piso, podemos hacerlo en cajas o lo podemos hacer vertical. Si tenemos un espacio, a mí en lo particular me encantan mucho las hierbas de olor. Por ejemplo, si cultivamos albahaca, hierbabuena, menta, orégano, todo eso, lo podemos utilizar para cocina y lo podemos utilizar para tés. Igual, si tenemos un espacio un poco más amplio, podemos cultivar, por ejemplo, lo que son las pasifloras, que aparte de hermosa la floración que da, da fruto, da sombra, y las hojas de la pasiflora están consideradas una de las mejores plantas para relajarnos. En este momento de estrés, un té de pasiflora antes de dormir es buenísimo. Entonces podemos voltear a ver eso, no nomás lo que son verduras y demás, pero podemos tener otras plantas que podemos aprovechar para el consumo. Esto como un tipo huerto en casa. Y también la pasiflora produce una muy buena sombra. Podemos hacer una muy buena sombra para cultivar otras especies. Ahora, si no queremos cultivar esto, pues la pasiflora la puedes poner en una esquina, te da una sombra impresionante, y bajo esa sombra pues podemos cultivar otro tipo de plantas, como son orquídeas, algunas suculentas y demás. No necesariamente tiene que ser todo verduras. Pero bueno, hoy estamos hablando de aprovechar el espacio de cultivo para tener alimentos de primera calidad y de primera mano en nuestros hogares. Podemos voltear a ver también, si tenemos más espacio, desde ahorita podemos cultivar otras especies un poquito más complicadas, como puede ser, o no complicadas, sino que duran más tiempo en producir. Podemos tener cafetos, podemos tener vainilla, podemos tener árboles frutales, que yo aplaudo mucho desde que se pusieron los arrayanes en el centro de Guadalajara. Me voy a brincar un poquito a esto, de que si tuviéramos árboles frutales en nuestras avenidas, en nuestros camellones y demás, más todavía de lo que tenemos, estos nos ayudaría muchísimo en la política alimentaria de nuestro país. No nomás estoy hablando de Guadalajara, sino en todo nuestro país. El sembrar árboles nativos, árboles frutales, dejar de sembrar eucaliptos, dejar de sembrar ficus, dejar de sembrar todas esas especies que no son mexicanas, y aprovechar las mexicanas de cada región, sembrarlas en cada ciudad de lo que es endémico o parte de la región. Eso nos ayudaría muchísimo a evitar la falta de alimentos. Las jacarandas yo sé que son hermosas, el color morado, cómo se ven los pisos tapizados de flor morada y todo. Sí, pero tenemos, por ejemplo, en vez de jacarandas, si tuviéramos guamúchiles aquí en Guadalajara, mezquites, que son plantas endémicas de México, aparte de la sombra que nos dan y de lo bello que son estos árboles, nos dan frutos deliciosos. Mucha gente en México dice, ¿qué son los guamúchiles? ¿Qué es la guámara? Y ya uno le explica y todo. ¿Y qué es lo que nos dan? Nos dan sombra, nos dan fruto, nos dan alimento, y en su defecto, cuando se secan, son maderas semipreciosas, son maderas muy duras, son maderas bastante, bastante cotizadas. Como un paréntesis, las puertas de Catedral de Guadalajara son hechas de madera de mezquite, y la duela también. Entonces, si se dan cuenta, tienen siglos y no les pasa nada. Entonces, se puede aprovechar todo de los árboles endémicos de México, sobre todo frutales. Si nos vamos a Sonora, si nos vamos a Sinaloa o a otras partes, simplemente aquí en Jalisco, en vez de tener ficus en la calle, tener... Yo sé que sí es muy bonita la sombra y todo, pero podemos poner esos árboles que aparte no tumban banquetas, como también los arrayanes y demás, pero podemos poner cactáceas, como son los pitayos, que nos dan fruta cada año y que ahorita es la mera temporada que están trayendo este fruto a Guadalajara, que es una fiesta realmente ir a comer pitayas. Que por cierto, los invito, ahora están afuera del Templo de Mexicalcingo, ahí en la plazuela. Ya no están a las 9 esquinas, por las condiciones que estamos viviendo actualmente. Vayan, consuman con todas las medidas precautorias que se merece esta cuarentena, pero vayan y consuman, porque mucha gente que se dedica a la producción de la pitaya, al cultivo y demás, esperan todo el año para llegar a la época del fruto y demás, y que de ahí viven de todo el año. Entonces apoyemos a nuestros productores. Ya me salí un poco de los huertos urbanos y demás, pero bueno, es parte de lo que estamos hablando, de aprovechar lo que tenemos. Como siempre les digo, volteemos a nuestro lado y veamos la riqueza que tenemos en México y en Jalisco y en lo particular en Guadalajara. Volteemos a ver todo lo que tenemos. Si quitáramos los ficus, que mucha gente, yo a veces no entiendo por qué pelean cuando quitan un ficus y ponen otro árbol frutal, porque dicen, ah, son hermosos, sí, pero mucha gente no se detiene a ver ¿de dónde viene la especie? ¿Qué es lo que produce la especie? ¿Y qué es lo que hace? Los ficus, para empezar, son sumamente invasivos en el piso. Son árboles que sí dan sombra preciosa. Pero si empezamos a cambiar nuestra mentalidad y empezamos a ver qué es lo que nos beneficia, no nomás de tener una sombrita por tenerla, sino que ese árbol nos dé sombra y nos dé algo más allá, como un fruto, entonces vamos a empezar a cambiar muchas cosas. Hay que tomar conciencia y hay que ver. Volteemos a ver toda esa riqueza que tenemos en México. Volteemos a ver todos esos espacios que podemos aprovechar. Simplemente, ¿cuánta gente sabe que el parque que está enfrente o el jardín que está enfrente del Hospital Civil Viejo de Guadalajara es un jardín botánico? Muy poca gente sabe que tenemos un jardín botánico a plena luz. Y no tenemos que pagar, no tenemos que hacer nada y podemos ir a verlo. Vamos a hacer un paréntesis porque saludamos a Meche, ya la habíamos saludado, de anfibios. Y que no se escuchó los anteriores porque se cayó el internet. No se escuchó un poquito los comentarios anteriores, pero seguimos grabando y va a aparecer en el podcast. Así es que mañana ya pueden escuchar el programa completo. ¿El cascarón de huevo en las macetas tiene alguna utilidad o solo es arte objeto? Bueno, esta pregunta puede traer varias connotaciones. Para empezar, el cascarón de los huevos, de gallina sobre todo, tiene una alta cantidad de calcio. Las plantas necesitan calcio. Por supuesto que sí sirve, pero en lo particular no soy muy amante de aventar ahí los cascarones a las macetas. Se ve sumamente feo, como si fuera, ahora como le dicen a esta parte del arte conceptual, que no tiene nada que ver con el arte para mi gusto, pero bueno. Voy a citar a mi amiga Avelina Lesper. Sí sirve, por supuesto que sí sirve los cascarones, pero hay que hacerlo de una forma adecuada. Hay que limpiarlos, hay que lavarlos, hay que secarlos y después molerlos o triturarlos lo más que se pueda de una forma que sea polvo. ¿Esto para qué? Para que realmente la planta empiece a asimilar las propiedades que tienen los cascarones. Si nomás agarramos los cascarones después de quebrar los huevos, de cocinar y demás, y los aventamos, recuerden que queda parte de la clara en los cascarones y demás, y esto nos puede producir hongos y puede atraer plagas. Hay plagas, sobre todo de forma de hongos o de bacterias, pero también las hormigas, que los conocemos como asquiles aquí en Guadalajara, hay una gran variedad de hormiguitas pequeñas que van y consumen todo esto. Pero también estas hormiguitas transportan al pulgón y al pulgón algodonoso, lo transportan de planta en planta. ¿Por qué? Porque hacen los ordeñan de manera muy divertida. Lo que segregan los líquidos lo consumen esas hormiguitas. Entonces, si les ponemos comida de este tipo, van a traer muchas veces estas plagas y van a atacar nuestros cultivos. Si es bueno utilizar el cascarón, no le afecta a las plantas, al contrario, les ayuda, pero hay que hacerlo de una manera limpia y ordenada. Primero, lavarlos, quitarle toda esta materia que queda de orgánica, se puede decir, no sé cómo se le pueda llamar, lo que queda de la clara y demás, bien secos al sol y después molidos, lo más pulverizado posible para que las plantas lo puedan asimilar. Y vamos a hablar también un poquito de los animales que nos ayudan en casa, hablando de esto de las hormiguitas. Las hormigas no son malas, ningún animal es malo. Simplemente los animalitos quieren vivir, quieren cuidar sus nidos y demás, sus crías y demás. Pero sí hay que cuidar mucho cuando veamos las hormigas, estos asquiles, dentro de nuestros cultivos, hay que estar muy pendientes porque consumen muchos de los azúcares que producen las plantas. Y eso hace que lleven los pulgones o al pulgón algodonoso a nuestros cultivos y demás. Y esos animalitos van a consumir nuestras plantas, van a consumir nuestros cultivos. Y entonces hay que estar observando siempre, siempre, siempre. Si queremos que nuestras plantas crezcan bien y demás, hay que estar pendientes y las podemos atacar de una forma natural. Prácticamente parece una salsa la receta que les voy a dar, que es ajo, cebolla y chile de árbol. Esto se cuece, se hierve en diferentes cantidades. Después les podemos pasar la receta, bien al que la pida. Pero se hierve, se muele lo más molido posible, se cuela, por supuesto, eso es para evitar que el atomizador se tape, y se deja reposar. Y con esto es fabuloso para matar estas plagas o para hacer que no lleguen a nuestros cultivos. También tenemos el aceite de neem para evitar todo esto de plagas y demás. Recuerden, los animalitos no son malos, simplemente quieren comer y demás, pero si queremos que nuestros cultivos también, pues tenemos que hacer que no lleguen, que se retiren o, en su defecto, pues eliminarlos. Vamos a otra rolita que va a ser la última del programa y vamos a regresar y seguimos platicando un poquito más sobre los huertos en casa y demás que podemos hacer para en estos tiempos de COVID podamos tener algo de alimento de primera mano y de primera calidad en nuestros hogares y cultivado por nosotros mismos. Regresamos en un momento. Mil de mi vaquería, albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía, albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. ¡Uche! Zapato de raso bordado de seda te voy a comprar. Va a ser más gracioso, más lindo tu paso y serás más a ti para guachapear. a la jarana, vamos a ganar lugar, que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear. Saca tu terno bonito y tu cinta colorada, quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito. Regresamos a radiocartón.com en el programa Flores y Colores de México. Hoy 27 de abril estamos hablando sobre cultivar en casa. Yo estoy dando nomás un preámbulo de lo que vamos a escuchar el siguiente programa. Vamos a seguir hablando sobre los huertos en casa. Vamos a seguir hablando sobre las plantas en México que podemos cultivar en casa. Sobre lo que podemos cultivar aquí en Guadalajara. Siempre vamos a estar hablando como referencia del clima de Guadalajara, que es el que conocemos por excelencia. Y algo que nos va a servir también para sobrellevar esta cuarentena y que nos va a hacer tomar conciencia de todo lo que podemos hacer en estos momentos que tenemos un poquito más de tiempo libre. Porque siempre te decimos que no tenemos tiempo para hacer cosas en casa. Pero esta es una ocasión extraordinaria en la vida de Guadalajara, de México y de todo el mundo. Y podemos voltear los ojos, como siempre les digo, a un lado a ver toda la riqueza que tenemos y todo lo que podemos hacer para que en un futuro estemos mejor, vivamos mejor y seamos mejores personas. Todo esto es para alimentar el espíritu y para alimentar el cuerpo. Entonces, pues bueno, estamos hablando algo de las plagas, de cómo las podemos quitar o ahuyentar y demás. Y les quería decir de los animalitos que nos pueden apoyar muchísimo en nuestro hogar y en nuestros cultivos. Todo lo que son lagartijas o besuconas o todas esas lagartijas blanquitas que hay, sobre todo se ubica mucho en las costas, pero en Guadalajara ya está bastante distribuida. Todos los lagartijos escamosos, no me sé los nombres científicos, todos esos animales nos ayudan a matar plagas. Y lo que son las catarinas o las mariquitas, todos estos insectos que son preciosos son voraces completamente para las plagas. Es una forma fascinante si las vemos. Hay muchos videos en YouTube de cómo podemos, de que podemos apreciar cómo se comen a los pulgones, cómo los devoran. Son, gracias a Dios, son pequeñitas. Si no, si fueran de un metro, dos metros, ya se hubieran comido a los humanos, pero son voraces y nos ayudan a controlar de una forma natural las plagas. En algunos países, sobre todo en Europa, las reproducen de manera industrial para soltarlas después de los sembradíos, para no, sobre todo en los sembradíos orgánicos, para no usar pesticidas. Entonces, si vemos una catarina, las podemos llevar a casa para que vivan ahí, si tenemos cultivos, no nomás para los cultivos que estamos hablando para consumir, si tenemos cultivos de si tenemos orquídeas, colección de cactus, de carnívoros y demás, nos van a ayudar muchísimo al control de plagas. Y lo que son todos los lagartijos y todos estos animalitos, gecos y demás que viven en la ciudad, nos ayudan a controlar las cucarachas sobre todo. Se comen los zancudos, que también Guadalajara vive una época muy fuerte del dengue, que estamos con un alto índice de dengue en Guadalajara, que ahorita casi no se habla porque todos hablan del COVID, pero el dengue sigue presente en Guadalajara. Todos esos animalitos nos van a ayudar a eliminar estas plagas y también lo que son los sapos o las ranas, nos ayudan muchísimo a controlar todas estas plagas. Se comen gorgojo, se comen lo que son áfidos y demás, que también aparte de esos insectos, digo, quieren comer, quieren sobrevivir y demás, es algo natural, pero pues no los queremos en nuestras colecciones o en nuestros cultivos. Sobre todo los áfidos ayudan a transmitir bacterias de una planta a otra. Entonces, todo lo que son estos insectos, las campamochas también nos ayudan muchísimo al control de plagas, lo que son las libélulas también. Entonces, no matemos estos insectos, al contrario, si encontramos uno y nos lo podemos llevar de manera adecuada sin maltratarlo a nuestros jardines, o a nuestros cultivos, a nuestras colecciones, los podemos llevar y nos pueden ayudar más de lo que se imaginan a controlar las plagas. Entonces, los invito a que reflexionemos y hagamos un espacio en nuestros hogares para cultivar cualquier planta que sea comestible y demás, o para tener tés o demás. Hay mucha gente que no tiene espacio, no tiene ni siquiera un balcón donde cultivar, pero todas las casas por lo regular tienen una ventana donde les da luz y ahí podemos cultivar hierbas de olor. Por ejemplo, el cilantro para mí es algo fabuloso para cultivar. Crece bastante rápido, se reproduce muy bien y si lo tenemos en casa una maceta con cilantro, podemos, no tienes que sacar la planta, nomás vas cortando lo que necesitas y el cilantro tiene una particularidad que retoña y tiene un promedio de 2 años de vida para estar en casa y lo podemos estar cortando en el momento que lo vamos a utilizar. Por supuesto hay que lavarlo, hay que desinfectarlo y demás, y nos ayuda muchísimo a no estar gastando más, aunque el cilantro es muy económico, pero si lo tenemos en casa y lo cultivamos nosotros, ayuda a que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros familiares, pues se relajen ahí cuidando la planta y echándole ganas para... Y es un beneficio también, como les digo, mental, de decir, yo cultivé lo que estoy consumiendo, ¿no? Y pues bueno, con esto vamos a dejar el programa. Tenemos una cita el próximo lunes a las 6 de la tarde por redecartón.com, desde la Rueda Cartonera y el Barrio Chino de Guadalajara. Le damos las gracias al buen Poncho que está en los controles y mandamos un saludo al buen Irat que acaba de llegar y los invito a que escuchen su programa que es A Sangre Viva, que en unos momentos más va a empezar en vivo. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Recuerden, la próxima semana tendremos a un experto en huertos para que todo lo que necesiten y todo lo que podamos aprovechar para cultivar nuestros alimentos lo tengamos de primera mano. Recuerden, cualquier duda, pregunta, lo que tengan, estamos en la página de Flores y Colores de México las 24 horas del día. Si no contestamos al momento, en un ratito más después de que manden su mensaje contestamos, pero siempre estamos ahí al pendiente. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Su servidor, Guillermo Rodríguez, desde Flores y Colores de México. Hasta pronto. Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México.